Página 96. Actividad 3. Pronunciación. Entonación. Escucha y repite. ¿Puedo abrir la ventana? Sí, sí, ábrela. ¿Puedo cerrar la puerta? Sí, sí, ciérrala. ¿Puedo encender la radio? Sí, sí, enciéndela. ¿Puedo pasar? Sí, sí, pasa, pasa. ¿Puedo coger el periódico? Sí, sí, cógelo. ¿Puedo poner música? Sí, sí, ponla. ¿Puedo llamar por teléfono? Sí, sí, llama, llama.